la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite 99.3 Radio Rebelde Rosario, la palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buenas tardes. Estamos en esta primer emisión en vivo de La comunicación te resuena. El programa este que venimos haciendo, ¿desde dónde? Desde el barrio Godoy. Desde la comunidad digital del barrio Godoy. La comunidad digital fue, claro, fue el primer proyecto que tenía que ver con el taller de comunicación digital que hicimos, que empezamos a partir de 2017, ¿no? En el barrio Godoy, a partir de esta articulación que hacemos con la FTV y Cooperativa La Masa. Bueno, entre otras cosas surgió este programa, pero estuvimos haciendo otro montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Estuvimos viendo lo que es fotografía. Después estuvimos queriendo hacer comida para YouTube, empezar a cocinar para YouTube. Sí, todavía no lo llegamos a hacer. Todavía queda pendiente, eso es un pendiente. Proyecto pendiente, el programa gastronómico para las redes. Sí. En el barrio Godoy está allá en el oeste, ¿no? En zona oeste, antes de llegar a Pérez. Y acá recibimos la visita de Juan Carlitos, que vino a saludarnos. Él, como es el pase, póngase cómodo por su casa. De la acá FTV. Estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, ¿qué momento este? Nuestro primer día en la radio. La verdad que sí, yo estoy como un poco cagado. Y llegó el día. Yo no estoy codoso, pero tengo calor. No es el único. Prendemos el aire, si es necesario. Muy bueno. Bueno, llegó el día en el que salimos al aire. Bueno, nosotros nos vamos presentando. Yo soy Graciela. Yo soy Alexis. Yo soy Ariana. Yo soy Javier. Yo soy Pilar. Y el que habla ahí, que se está despertando, ¿quién es? Jair. Y Jair, que vino de visita, y el otro compañero que participó en la artística del programa, el joven Eric. Y Eric. Bienvenido, Eric. Bueno, estuvimos haciendo radio, ¿no? Estuvimos haciendo radio, pero sin que sea transmitido, ¿no? Esto empezó como un juego. Nosotros hacíamos como unas emisiones que grabábamos con un micrófono. Después de eso le poníamos efectos, lo editábamos, borramos las partes donde hablábamos mal, tratamos de que parezca que hablábamos bien. Y bueno. Le poníamos noticias. Y así salió esto de, bueno, ¿por qué no lo llevamos a una radio de verdad? ¿Por qué no vamos a Radio Rebelde, que nos abrió las puertas, ¿no? Hace un tiempo cuando nos dijeron, bueno, tienen el espacio. Así que bueno, ahora hay que remarla, hay que ver de qué nos disfrazamos. Estamos muy agradecidos de que nos hayan dado este lugar para poder empezar a hacer radio. Que es lo que veníamos, que empezó como un juego y hoy ya estamos al aire. Es algo que yo todavía no caigo. Sí, esto comienza desde el 2017, que venimos participando con la nueva oportunidad con el FTV, gracias a Juan Carlos Rodríguez, que también nos apoya, nos empuja a que nosotros podamos seguir en la radio, que empecemos a salir en la radio y a dar lo mejor de nosotros. Espero que sea lo mejor. Así es, porque seguro que todos nosotros tenemos algo interesante para contar. Dejamos saludos a las compañeras que no han podido llegar, pero no deben estar oyendo. Saludos a Magalí, Romina, Micaela y Maga. Saludos. Bueno, Pati decía que tenía calor, ¿no? Hacía calor, como que y es el clima. Estamos, sí, la temperatura soleado, nublado. Mínima 5 grados y máxima 16 grados. Bueno, es un buen clima como para escuchar música, ¿les parece? Sí. La verdad que sí. Seguimos. Mandamos el tema de Maluma, La Temperatura. Pretty Boy. suba, suba, pa que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Así dura, pa que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, si la estoy provocando, pa que suba, suba, pa que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Así dura, pa que suba, suba la temperatura. Hello, baby. Tu cintura se acusa, ella que no me haga preguntas. Si ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio, tiene volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy pelando y mi única meta es amanecer junto a ti. Ese pelo lacio y esa dos mesitos de gimnasio. Y juro que esta noche te estoy pelando y mi única meta es amanecer junto a ti. La estoy calentando, si la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Si dura, pa' que suba, suba la temperatura. La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar. Una visita que estábamos anunciando ya en un principio. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas ¿cómo andan? Tardes. Bien, bien. La verdad que feliz. Los voy a molestar dos minutos nada más porque primero como director de Radio Rebelde Rosario para nosotros es un orgullo poder contar con ustedes acá. Vamos a ver cómo laburamos y ayudamos para que esto se consolide. Plantearles que no tengan miedo, es normal, me pasó a mí hace tiempo también cuando arrancamos y la verdad que esperemos que le metan para adelante, ¿no? Digo, Javi hace un gran laburo con los chicos, han hecho un gran laburo preparando el programa para el día de hoy y hoy a la mañana en Poné la Pava le dimos mucha manija para que los oyentes estén escuchando este programa hoy a la tarde, así que a disfrutarlo y a saber que tienen las puertas abiertas para meterle pata. Este es el comienzo de algo que no sabemos cómo puede salir, pero que seguramente va a ser muy lindo. Buenísimo. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos en La Comunicación que te resuena, este programa que hacemos allá desde el barrio Godoy, en Radio Rebelde. Y bueno, ¿qué más podemos contar en un día como hoy? ¿Qué más se les ocurre? ¿De qué otra cosa podemos reflexionar ahora que tenemos un micrófono y probablemente hay gente que nos está escuchando y además tenemos que darle nuestras vías de comunicación? ¿Cuál es el número de teléfono para comunicarse con La Comunicación Te Resuena? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen a mano? Sí, 341-267-2045. Nos pueden mandar un WhatsApp, nos puedes mandar mensajes de audio, de cualquier forma podés pedir música, así que estamos en contacto. También tenemos nuestras redes en Instagram, La Comunicación Te Resuena. Y buenísimo. Próximamente Facebook y Twitter. Estamos produciendo este primer programa, que como contábamos en un principio, lo hacemos desde la vecinal Rodolfo Rivarola. Esa es como nuestro lugar de experimentación y de producción, donde, como les decía en un principio, hemos desarrollado diferentes técnicas de comunicación, diferentes recursos y lenguajes. Y bueno, ahora nos toca probar esto de lo que es hacer radio. Por lo tanto, no se tienen que quedar callados, no puede pasar esto de que de repente nadie tenga nada para decir, porque tenés un micrófono adelante y tenemos que aprovecharlo. Bueno, y nosotros nos dedicamos ahora, en este momento, a hablar de noticias, que no resulta algo inevitable. Bueno, entonces vamos a poner la presentación de la columna de noticias de la semana, ¿no? Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Adelante, entonces. Hablamos del chico Benjamín, que fue baleado en el club Pablo VI, de zona sudoeste de Rosario. Y lo que nos cuentan, que fue intervenido quirúrgicamente 2 veces, ahora está en coma con un respirador artificial. Está en coma inducido con respirador artificial, por 2 balas en la cabeza. 2 balas perdidas, un niño de 8 años que jugaba en un club. Estaba calentando para empezar a jugar, estaba calentando con sus amigos y recibió 2 balas perdidas en la cabeza. ¿Realmente? Algo más, hay datos que los partidos que se tenían que jugar de la Liga Rosarina de Infantiles han sido suspendidos debido al hecho que pasó y piden más seguridad. Al final se suspendieron los partidos porque estaban en duda de eso. Hay toda una polémica al respecto, ¿no? Porque por ahí otros dicen que no, que mejor que sigan funcionando los clubes y los partidos para que los chicos sigan siendo contenidos de alguna forma también. Sí, se abrió toda una polémica a eso lo que ha pasado. Porque no se sabe si se juegan o no, o por algo que pasó antes de un partido. Bueno, un tema que nos toca de cerca, por justamente pasa allá por la zona oeste. Sí, ahí el club está ubicado Segui Ruillón. Es una zona donde hay muchos conflictos. Es muy peligroso el barrio en sí, por eso temen. No es ninguna novedad que haya pasado algo de eso. No es peligroso igual, ahora está bastante tranquilo, había estado bastante tranquilo ya hace un tiempo. El niño entonces sigue internado en el hospital, en el Vilela, ¿no? En el hospital de niños. Según informan, sí, todavía mucha noticia no tenemos del chico, pero necesitamos saber algo más para... Bueno, otra noticia que tiene que ver más con lo que pasa por fuera de la ciudad es el caso este del policía de la ciudad de Buenos Aires que pateó en el pecho a un hombre y al parecer falleció en el acto o al rato a partir de la fractura del cráneo, ¿no? Al que sufrió durante la caída. Eso es lo que dijeron en la... ¿cómo sería? En el forense. En la autopsia dijeron que fue... por un golpe en la cabeza, que por caer. Pero los familiares dicen que cuando él cae, ya cae inconsciente. Como que la patada en el pecho que le dio fue el producto de la muerte del hombre. A todo esto sale la ministra de Seguridad de la Nación a respaldar la actitud del policía, como es habitual, que es el accionar del gobierno de Macri en estos últimos tiempos que le queda, ¿no? Que sigue en esta idea de seguir justificando la violencia de las fuerzas de seguridad, algo realmente intolerable. Sí, es que salió un video ahora donde una chica había llamado a la policía para hacer una denuncia de que estaba con un cuchillo en la vía pública amenazando. Así que, pero igual el policía ya no tenía derecho a golpearlo así de esa manera. Claro, la policía dio a conocer esa versión de que el hombre tenía un arma. Hay un blanca. Video a donde aparece él, que se lo ve. ¿Qué? Sí, un video de una cámara de seguridad, ¿no? También no, de una chica que estaba de arriba del colectivo. Alguien lo filmó particularmente. Sí. No lo había visto. Bueno, seguimos con música y seguimos pensando en las noticias. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Alexis? ¿Tenés algo preparado? Algo de Los Redondos, ¿no? Sí, vamos con el tema de Los Redondos, Tarea Fina. Vamos con el portal. Ya la temperatura va bajando. Ahora estamos en unos 5, pero la máxima bajó a unos 12, 12 grados. Y vamos a seguir con otra noticia de la semana que tiene que ver con la cultura. Por si ustedes no saben, mañana se desarrolla, mañana empieza la trigésima, ¿no?, la edición número 30 de la muestra de fotoperiodismo argentino, que es la exhibición de fotos que hace ARGRA, que es la Asociación Rosarina de Reporteros Gráficos. No, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Es una asociación nacional. Que, bueno, mañana a las 7 en el SEC, allá en Sargento Cabral y El Río, a partir de las 7 de la tarde va a haber más de 150 fotos con los hechos más relevantes del año 2018. Tiene que ver con todas las noticias de lo que ocurrió el año pasado, pero en imágenes. Y la muestra se puede visitar hasta el 22 de septiembre, ahí en el SEC, en Sargento Cabral y El Río, entre las 4 y las 8 de la noche. Qué muy bueno. Recomendable. Una muestra que es para tomarse un tiempo y verla, así que se las recomiendo. ¿Cuántas van a mostrar? ¿Van a mostrar demasiadas fotos, son videos? Son 150 fotos impresas en tamaño grande, así, por eso les digo, ¿no? Es algo que tiene que ver también con lo que venimos estudiando, el lenguaje fotográfico, las imágenes. Entonces estamos invitados a ver la muestra, la escultura esa que va. Qué bueno que muestren, que abran espacios para eso. Es una muestra que se hace todos los años, ¿no? Que empieza primero en Buenos Aires y como que después la traen a Rosario. Y es como es justamente un repaso de la historia reciente a partir del periodismo gráfico, a partir de fotos. Hay fotos de todo lo que sucedió el año pasado en diferentes áreas del país. Seguimos con las noticias del mundo y comentando que el Amazonas, el pulmón del mundo, llevan llamas ya 16 días y aumentaron 83% los incendios forestales en un año. Un desastre lo que está pasando en Brasil. Sí, la verdad que sí. Bastante. Es un récord histórico. Lleva. Un país muy, muy movido, ¿eh? Sí. Y más ahora con la reciente. Con el reciente cambio de presidente a principio de año de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro además es un tipo que es antiecológico, quiere quemar el Amazonas, quiere correr a todos los pueblos originarios, darle armas a los terratenientes. Es una bestia realmente lo que está haciendo con ese maravilloso país. Sí, la verdad que sí. También quiere sacar gran parte de los derechos humanos y quiere como retroceder sobre los pasos que ha avanzado Brasil estos últimos años. Sí, incluso Bolsonaro acusó a ambientalistas por los incendios en el Amazonas. El presidente de Brasil dijo que hay que hacer lo posible por establecer las responsabilidades. Puede haber una acción criminal en mi contra, dice, según él. Digamos que se siente atacado por los incendios forestales. Hay graves incendios forestales en el Amazonas. Las llamas invaden el pulmón del planeta. Los incendios alcanzaron este año un récord de más de 70.000. 72.843. Una barbaridad. Mucha cantidad. Las ONG acusan a los hacendados, ganaderos y agricultores de promover la deforestación. Qué feo lo. Ay, eso, la ONG. Sí, muy feo lo que está pasando a Brasil, el país. Realmente. Los incendios forestales aumentaron en Mato Grosso y en Pará, en dos estados agrícolas de Brasil. Donde es muy empujada la agricultura. Acá hay un niño que extraña al papá. Tiene algo para decirle, seguramente puede agarrarle el micrófono y dirigirse a su progenitor y contarle lo que tenga para contarle, seguramente lo está escuchando, ¿no? Sí, igual hablemos algo de Alberto Fernández, candidato a presidente de la Nación. Hizo cientos de referentes que piden la liberación de Lula da Silva a 500 días de su detención. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Estela de Carlotto, entre otros referentes argentinos, firmaron la misiva. Importante toda la lucha por la solidaria por la libertad del expresidente brasilero que se está dando. Realmente es algo importante para Latinoamérica y para la patria grande. Seguimos entonces con un poco de música. Vamos a escuchar un tema que le gusta a Patty, un tema que Patty lo viene pidiendo desde que empezamos a hacer

Así muy que bueno, bastante muy bueno. En el oeste es bastante activo. Igual hubo más fiestas, hubo un montón de fiestas por el Día del Niño en todo el, en toda la ciudad. Y va a haber más, ¿no? Va a haber más festejos con... Claro que sí, en Barrio Godoy, calle 1717, al 7500, el 31 de agosto. Buenísimo. A las 3, a las 15 horas. Nosotros, de la comunicación digital, que lo organizamos a colaboración de los vecinos y que también podrían ir disfrazados si quieren los chicos. Va a estar bueno, sí, sí, ponerle un poco de onda, un poco de ridiculez propia, está bueno para divertirse. Para jugar un rato. Sí, sí, bueno. Él también se nos fue. Ella está feliz. Porque ese día también cumpleaños él, ¿o no? Ah, qué sí, bueno. Sí, qué bueno añito. Este Jair que no es Bolsonaro. Bueno, entonces en el pasaje 1717, disfraces, chocolatadas, cosas dulces, dice, y mucho más. Muchos juegos. Pero bueno, el profesor se va a disfrazar del hombre araña. Voy a bajar así por un techo. Vamos a ver. No, sí, del hombre araña, no de Papá Noel. Bueno, me disfrazo de... ¿Cómo es el hombre araña cuando no es el hombre araña? ¿Cómo se llama el hombre araña de civil? Peter Parker. Peter Parker. Voy de Peter Parker. Peter Parker trabaja de fotógrafo, ¿no? Sí. Ah, sí. Es fotógrafo. Por eso le decimos Peter Parker. Claro, ahora entiendo. Bueno, vamos a pasar entonces a otro tipo de noticias, otro tipo de información que tiene que ver con el deporte, ¿no? Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Empezamos con las noticias de deporte hablamos con Newell. Un pibe de Newell a la Juventus. Ya el chico de 18 años, que es la joya de Newell, juega en la reserva del conjunto rosarino. La Juve comprará el 80% de su pase en casi 3 millones de euros. Se llama Enzo Berrenechea. Hubo fútbol de fin de semana. Newell ganó 2-0 a Unión. Albertengo fue la figura. Newell fue mejor que Unión en casi todo el encuentro. Le ganó 2-0 en Rosario y ahora tiene chance de terminar la fecha fuera de la zona de roja. Nadalín puso el primero para la Lepra. Albertengo marcó el segundo. Méndez despejó un cabezazo en la raya. Hubo muchas cosas más. La racha central de Newell. El equipo de Cuelca, que viene de ganar la Central Córdoba de Santiago del Estero, en la primera fecha venció a su homónimo rosarino en 2 amistosos. También vamos a Central. Ahí vamos. ¿Qué pasó con el Canalla? Y el Canalla jugó el fin de semana. Vino a empatar con el Ciclón. Fue 2-2. Los goles lo hicieron Ciro Ribus, Riaño, que hace mucho que no venía de hacer goles Riaño. Fue su primer gol en el torneo. Lo marcaron Belucci, un ex Newell, y Bruno Pitón. Está con 7 puntos. Por ahora está en la zona roja, se está yendo a la B Nacional, pero esto recién empieza. Fue la segunda fecha el fin de semana y el fin de semana juega la tercera fecha. Hablamos de Copa Libertadores, hoy hay Copa Libertadores, juega Boca, juega a las 7:15. ¿Hoy es eso? Sí, juega hoy 7:15, empieza en la altura en Quito. Rival difícil, mucho descanso en lo físico, así que vamos a ver cómo va. River juega el jueves también por Copa Libertadores en condición de local y es contra un equipo paraguayo, Cerro Porteño, si ambos pasan, ya veremos el primer superclásico en Copa Libertadores. Para Boca, con un sabor a revancha. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Che, hablando de deportes del fin de semana, qué buena goleada que le dio River a Racing, ¿o no? Lamentablemente sí, Racing no fue nada, no tuvo defensa. River lo goleó 6-1, atacó mucho. Igual Gallardo no quiso tomar mucho mérito sobre ese partido, porque todas las llegadas que tuvo terminaron en gol. Así que vamos a ver qué es lo que le pasa. Igual Racing se está manejando en defender más y que no vuelva a pasar esto, pero una goleada que dejó mucho que hablar. Recordemos que hubo un gol de Ignacio Scocco, el cual ha vuelto, justamente fue su partido de vuelta después de su lesión. Estaba inactivo, sí, andaba con muchas lesiones y volvió al gol y hizo muy lindo gol. Por el tema de Colón, hablamos también con del equipo de la ciudad. Colón. De la provincia, porque Colón no es de Rosario. Muchas gracias, Ariana. Sí, el equipo de la provincia. Que ha ganado por Copa Sudamericana, ya están semifinales, y ganó 4-1 al Zulia, y en el torneo también le ganó Gimnasia, ganó 2-1, y Unión, que bueno, se enfrentó con Newell y cayó, lamentablemente tienen que ponerse a entrenar duro. Y esto fue todo para todo lo de la noticia del deporte, así que vamos a ver lo que pasa el equipo rosarino el fin de semana. Bueno, vamos a ir a un tema. Vamos a escuchar, sí, un tema que ustedes programaron la música, ¿no? Es música que a mí les gusta, me gustaría a ustedes. No sé si ustedes quieren. Un tema que... ¿Cómo se llama? Intoxicado. No, no es Intoxicado, no. Pero... Ese tema, no. Era un tema de Luis Fonsi y no sé quién más. Date la vuelta de Luis Fonsi, de Sebastián Yatra y de Nicky Jam. Tan perfecta que bien te ves. Oh, ese vestido corto te queda bien. Oh. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todas las hacemos a tu manera. Yeah. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta, mami. Yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quiera, hey. Todo lo hacemos a tu manera, yeah. De Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey. Baby, te llevo a donde quiera, hey. Todo lo hacemos a tu manera, yeah. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta. Y no con eso. ese cuerpo no se equivoca. Bailando me pegué y la besé en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo. Ya llego yo, ya llego yo. Sos una princesa bien mala, traviesa. Con esa hermosura de pies y cabeza. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Tan perfecta que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Mueve el estanque. Suena. Bueno, y ahora vamos con la reflexión, una reflexión que va a leer Pilar. Seguramente tiene algo interesante para contarnos. Hola, muy buenas tardes. Le voy a leer una reflexión que a muchos a lo mejor le llega a tocar porque está a la vista y muchas familias pueden llegar a estar pasando por algo similar o algo en común. Bueno, dice clavos y heridas. Ese es el título. Cuenta la historia que había un niño con un muy mal carácter. Su padre le dio un saco de clavo y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdía la paciencia o se enfadaba con alguien. El primer día clavó 37 clavos, pero durante la siguiente semana se esforzó en controlarse. Y día a día la cantidad de clavos que había de clavar disminuyó. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavo. Finalmente llegó un día en el que ya no necesitó clavar más clavo y satisfecho fue a ver a su padre para decírselo. Su padre lo felicitó, pero le pidió que a partir de ese momento quitara un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Los días pasaron, finalmente el niño pudo decir a su padre que los había quitado a todos. El padre llevó al niño hasta la cerca y le dijo: hijo mío, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado. Esta cerca ya nunca será como antes. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando discute con alguien y le dices palabra ofensiva, le dejas una herida como esta. Puedes clavar una navaja a un hombre después retirarla, pero siempre quedará la herida. No importa las veces que le pidas perdón, la herida permanecerá. Una herida provocada con la palabra hace tanto daño como una herida física. Los amigos son joyas raras de encontrar. Están listos para escucharte cuando tienes necesidad. Te sostienen y te abren su corazón. Enseña a tus amigos cuánto los quieres y mide tus palabras y tus reacciones hacia ellos. Wow. Bueno, qué linda reflexión. Muy buena para pensar más que nada, porque muchas veces sí decimos cosas hirientes que a lo mejor con un perdón o una disculpa no la sanamos. Es bueno para pensar la forma en que nos relacionamos para ser mejores personas de alguna manera también. Sí, la verdad que sí. Sí, te deja mucho que pensar sobre esa reflexión. Yo también tengo una, encontré una también para compartir a ustedes, queridos oyentes. Se llama El mejor día de tu vida. Dice así: no te detengas en lo malo que has hecho. Camina hacia lo bueno que puedes hacer. No te culpes por lo que hiciste. decide a no repetirlo. No te mires con tus ojos, contémplate con la mirada de quien ama. No pienses en lo largo que es el camino de tu transformación, sino que en cada paso que des estarás más cerca de ser lo que quieres ser. No confíes en tus propias fuerzas, pon tu vida en manos de Dios. No trates que otros cambien, comienza por tu propia vida. Deja que el amor te inunde y no te defiendas de él. Solo contempla la meta y no veas lo difícil que es alcanzarla. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras hoy por lo que viene. Recuerda que cada día tiene su propia finalidad. Buenísimo, Alexis. Es algo que muchas cosas que no, por ahí nos preguntamos cuál es el mejor día de tu vida. Muchas cosas que uno se propone hacer y no las puede, no las quiere hacer, sino que quedan en la nada. Así que si se proponen en hacer algo, tengan fe en sí mismo y denle para adelante. Bueno, si no, miren acá lo que estamos haciendo, ¿no? Nos propusimos hacer radio y... Nos propusimos y, claro, hacer... Y llegamos al... Experimentar con la comunicación, con diferentes lenguajes, ¿no? Y llegamos acá, a la radio. No sé si será el mejor día de nuestra vida hoy estar en la radio, pero... Pero se parece, es muy, muy lindo estar en la radio, hacer estas reflexiones, que en el taller lo venimos hablando, cada vez hacemos reflexiones de sí, eso más que nada lo hacemos en el tercer tiempo cuando estamos en la nueva oportunidad de la comunicación digital. Hacemos un tercer tiempo que son los viernes de 15 a 17 horas, de reflexión, de compartir ideas, pensamientos, claro. Tratar de escuchar al otro. Sí, de ver cómo podemos ayudar al otro, cualquier situación que podamos colaborar o algo por el estilo. Y nos sentimos, a veces nos sentimos identificados con cada reflexiones que leemos, y de paso en el tercer tiempo nos llevamos a entendernos mejor, tiramos ideas para lo que podemos hacer con el tema del curso. Y más que nada ahora con el tema de la radio, tocar temitas y seguir puliendo esto que estamos... Sí, por ahí también tiene que ver con abordar situaciones personales de algunos, ¿no? Problemas, conflictos que una o un compañero o compañera pueda llegar a tener, ¿no? Esto, o sea, el programa Nueva Oportunidad, por el cual estamos haciendo el taller de comunicación digital a partir de la FTV y la Cooperativa La Masa, tiene que ver con eso, ¿no? Con un programa de inclusión social y de alguna manera capacitación y empoderamiento de la juventud. Así que como que es importante siempre tener en cuenta que es un gran espacio para reflexionar, para pensarnos. Aparte es una nueva oportunidad para aprender a hacer cosas, a dialogar, a entenderse con otras personas, porque por ahí en el barrio nos veíamos, no nos llevábamos como... por decir también, pero ahora con esto como que no entendemos el uno al otro y nos ayudamos y todos aprendemos del uno al otro. Sí, también damos gracias a Radio Rebelde que nos da la oportunidad de querer expresar este momento de que estamos acá hoy con en los día. Nervios a flor de piel porque estamos bien nerviosos. Es nuestra primera vez salido al aire, así que entiendan y comprendan nuestra situación hoy en día. Ya vamos a llegar a sonar mejor y a compartir. A bailar y como Shakira. Así que fue todo muy, muy lindo por ser la primera emisión. Vamos a seguir estando con ustedes. Gracias también por escucharnos. Y... vamos, Javi. ¿Puedo mandar un saludito que repitamos nuestros números además? Un mensaje de saludo para Iván Gamarra de Cabin 9. Le mandamos un saludito que pidió, por favor. Saludos. Que está, nos felicita por la radio, que está muy buena y manda besos a sus niños. Buenísimo, repetí bueno. El teléfono, por favor, así nos pueden escribir. 341-267-2045. También se pueden contactar a través de Instagram. A través de Instagram, La Comunicación Te Resuena. Todo junto. En breve tendremos Twitter, Facebook y... Están en proceso de creación. y otras cosas más. ¿Y la comunicación te resuena? La comunicación te resuena. ¿Me dejan poner algo de música? Sí, adelante. Quería escuchar un poco de punk rock. Quería escuchar una banda de La Plata, del año 2000, es este tema. Embajada Boliviana se llama. Y vamos a hacer un poco de pogo. Qué bueno. Te resuena. La comunicación te resuena. Sigue resonando. Y acá estamos aprendiendo a hacer resonar la comunicación, a manejar la voz, a manejar la ansiedad, los nervios, las ganas de salir corriendo, de abrir esa puerta y rajar del estudio. ¿O no? No, no tan así. Pero ya, bueno, lamentablemente estamos llegando al fin. Al final de nuestra primera transmisión. Acá va concluyendo el primer episodio, el primer capítulo sería. Esto sí, es el final por hoy, terminamos. El final es nuestro principio. Pero van a tener más de nosotros. Vamos a volver, vamos a seguir el miércoles, próximo miércoles. Van a tener que seguir aguantando. Así será, así vamos será. Vamos a volver como Cristina. Y con Alberto. Y con Alberto, así que... Qué lindo, se adelanta la primavera. Porque este fin de semana, Perón, Perón. Que hablando de primavera, falta justo un mes para que empiece la primavera. Qué linda noticia. Sí, al fin. Qué bueno que vuelve el calor, que a se va a mí vaya me este encanta frío. El frío, profesor. Pero no, vos por me qué. Me gusta la chocolatada con churro. No, no, que se vaya el frío, que se vaya el neoliberalismo, que se vaya Macri, que vuelva. Que se vaya Macri. Fue a gato. Que poco le queda, así que sí, disfrute sí, lo sí. Poco que le queda. Claro, que se vaya tranquilo, sin hacer mucho ruido, ¿no? Ya, o sea, ya hemos tenido cortes abruptos de gobiernos, pero estamos en condiciones de transitar en democracia el resto del mandato del presidente más, uno de los más infames que hemos tenido en nuestra patria. No sé la estación de Suena. Grande, Jair, no, Eric, me los confundo ya los pibes. Desde un principio las clases del taller de comunicación digital han tenido esto de ser como un jardín con niños, con jóvenes y... Sí, no sabés quién es más niño. Sí, sí, sí, estamos como... Sí, la verdad que sí, y con todas las edades que hay dentro del taller. ¿Lo decís por mí? No se saben, no hace falta decir las edades de cada uno. No, eso ni hablar, no se toca ese tema. El programa Nueva Oportunidad es entre 18 y 30 años, así que estamos en esa franja. Y después tenemos los niños, y los están niños también con nosotros. Sí, sí. Quiero avisar que hoy a la noche va a ser unos de máxima 5 grados y de mínima 3, así que abríguense hoy a la noche, va a ser mucho frío. Sí, sí, no da para salir en tanga, para nada. A cocinar un rico guiso, algo bien calentito. Un guiso de lenteja, claro, sí. Una polenta con cosas. Qué rico. Una polenta con tuco. Una polenta con salsa. Me acordé de un hombre que dijo... ¿Qué dijo? Dijo, esta noche está para dormir con pierna. Hacía un frío bárbaro. Y digo, este se la saca. ¡Qué mal, digo! Bueno, estamos concluyendo, estamos terminando este episodio. Y Pati, vamos a poner algo de música. Para ir. Bueno, vamos a agradecerle a Ramiro también. Ramiro, el operador, ¿no? Sin él, no sé qué haríamos. La verdad que nos ayudó bastante, un genio. Con la consola. La verdad que sí, nos entendimos en un primer momento y esto está saliendo bien, y mucho tiene que ver con la labor de Ramiro. Está llegando al final y se va saliendo el personaje. Sí, sí, sí, sí, sí, va aflorando lo mejor de cada uno cuando todo concluye, cuando se va bajando el telón. Radiativo. Nos pinta la inspiración. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de rock and roll. ¿Qué era lo que vamos a escuchar, Patty? Vieja loca, legalícela. Legalícenla. Legalícenla. Legalícenla. Está bien y